i ta premia. Yes, i ta premia. Paranoia i demás. Electro Show. Entre cuatro paredes. Batas blancas. Y entre sonrientes. Esquizofrénicos no gustan a la gente. Dejadme salir de aquí, dejadme ver. Dejadme salir de aquí, dejadme morir. Dejadme salir, dejadme ver. Dejadme salir, dejadme morir. Pesadillas solucionadas a base de pastillas. Macabras misiones son tus obsesiones. Que tu mente demente no desaparece. Ey, no desaparece. Ey, no desaparece. Ey, no desaparece. Y no desaparece. Y no desaparece. No desaparece, no desaparece. Déjame salir de aquí, déjame. Déjame salir de aquí, déjame morir. Déjame salir, déjame vivir. Déjame salir, déjame morir. De fuerza te va a sujetar y en la cama tus necesidades te harán y nadie te va a ayudar. Te ayudará, te va a ayudar, te ayudará. Déjame salir de aquí, déjame. Déjame salir de aquí, déjame morir. Déjame salir, déjame beber. Déjame salir, déjame morir.